Las malcriadas hablamos de todo un poco. Así, a tontas y a locas. Bueno, a tontas y a locas hablamos, las malcriadas también, de además de todo lo que ya hablamos, así medio a tontas y a locas, seguimos hablando, porque entre las noticias que encontramos y relacionado a todo este tema de la belleza, ¿sabías que una mujer decidió dejar de afeitarse para ser feliz? Ay, pero así te lo titula. Así, me gusta que diga que era para ser feliz. Para ser feliz, para ser feliz hay que hacer tantas cosas. Tantas y entre cosas. Ellas, dejar de depilarse, gente. Claro, así es. Hay que dejar, porque después te crecen, viste, los pelitos encarnados y todas esas cosas que vienen aparejadas a la depilación en sí. Y esta mujer decidió dejar de afeitarse para ser feliz. Exacto. Se llama Rose. Ella, o Rosa. En realidad, si no me equivoco, es dejar de depilarse en la cara, ¿no? Ajá. Ella tenía mucho vello en la cara, tiene mucho vello en la cara, y dijo, ¿saben qué? Basta, me cansé de la cremita, que la cera, que la pinza. Ahora, cuánta rebeldía, ¿eh? Porque el tema del vello en la mujer es todo lo que no tenemos que tener. En ningún lado, en ninguna publicidad te muestran un pelito que no sea en la ceja. Imagínate si vos tuvieses pelo en toda la cara. Sí, y de hecho, bueno, vamos a ver, el pelo en toda la cara suena como algo, qué raro, el pelo en toda la cara, una mujer barbuda, iba al circo, ¿viste? Sí, como es que atractivo. Antes era así, ¿te acordás? Pero antes en realidad, mostraban la mujer barbuda, claro, en el circo. En el circo, como si fueran estaban los leones, las cosas raras y la mujer barbuda. Que simplemente era una mujer en aquella época que no existía la cera depilatoria. Claro, peluda era la nada mujer más normal, digamos. Pero, digamos, ese quizás era un exceso, pero en el medio, entre la mujer súper depilada y la mujer barbuda, hay grises que somos todas nosotras. Y todas nosotras que nos depilamos las cejas, porque a lo mejor vemos que las tenemos muy gruesas, nos depilamos los bigotes porque no nos gusta la sombrita ahí que se nos hace. Sí, en realidad no es sombrita, es un cacho de pelo negro que te sale. Vos sabés que en Centroamérica, por ejemplo en Cuba, que la mujer tenga bigotes, por ejemplo, no está tan mal visto. ¿Cómo tan mal visto? Claro, o sea, es aceptado verdaderamente. Y de hecho, las mujeres son mujeres muy coquetas, ¿sí? No estamos a decir, ay, qué dejadas estas cubanas. No, no, no. Se pintan, se maquillan, se pintan las uñas de una manera increíble. Sí. Se arreglan, que el pelo, que la ropa, sí. Pero entre los parámetros de belleza hegemónicos y culturales de la isla, de la isla digo, hablo de Cuba porque estuve ahí y lo doy fe, digamos, pero me parece que es de y la porque zona. Tampoco te depilaste cuando estuviste en la isla. Pero claro, ¿sabes qué? Estos bigotes. Por eso lo cuenta con tanta pasión, no, ¿viste? Yo es estuve llamativo. 6 meses allá y no me depilé. Durante 6 meses fui feliz. Igual que la piba que está acá y cuenta que es feliz y se dejó de afeitar. No, es llamativo verdaderamente porque ves a las mujeres a lo mejor muy bien maquilladas, muy bien arregladas, con bigotes, bigotes que se ven, ¿no? Sombrita. No, bigote. Y verdaderamente no había a su alrededor hombres diciendo, ay, por favor, esta mujer, mirá que es dejada. No. Está aceptado en esa cultura y son iguales de bellas y son igual, o sea, no les quita claro, nada. En realidad tiene que ver con una belleza, un entender culturalmente la belleza. Ahí, aceptar el pelo en Cuba. Pero acá en Argentina, la verdad que siempre está aparte la amiga que te dice, che, tenés unos bigotes, sacátelo. Unos moncholos, no seas así, claro. Mirá los moncholos que tenés. Y no es que vos decís, bueno, yo soy rebelde y no me depilo, sino que tu entorno te empieza a decir, sacá los moncholos. Claro, sí, sí. Pero no son solidarios con nuestra felicidad. No. Está bueno este a tontas y a locas empezándolo sí, por bien por esta piba también, felicidad. Bien por esta piba que... Que, apa. Bueno, dijo, ¿saben qué? No me voy a depilar más y... Tengo pelos. Buena onda, la mujer barbuda de allá, de no me acuerdo de dónde era, nuestra amiga Rose. Y bueno, en el medio, entre Rose y la mujer barbuda. Claro, bueno, estamos nosotras, chicas, relax. Relax con la pincita, ¿no? Vieron que hay gente que dice, no voy a ningún lado sin la pincita. Ay, no porque sé. Tengo que sacarme el no pelo caso, de la... Pero sí, hay esa obsesión hay del fanatismo pelo que no de, tiene la, de la pincita, sí. Sí. Bueno, en otro orden de cosas... ¿Viste lo que pasó esta semana con los vagones? ¿Viste? Hay un proyecto de ley de Camaño, ¿no? Sí. Sí. Que dicen que para evitar el acoso callejero, en realidad el acoso a los medios de transporte, van a ser vagones exclusivos para mujeres. Esto fue, aparte, un proyecto sacado por la, como decía, la legisladora Graciela Ocaña, ¿no? Camaño, dije cualquier Ocaña, cosa. Ocaña, sí. Graciela era algo Ocaña. Era algo con Ñe. Bueno, esto fue rechazado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, porque hay muchas voces a favor y muchas voces en contra. ¿Qué es lo que decimos las malcriadas? Escúchame, si el problema es el acoso callejero... ¿Qué pasa? ¿Nos van a meter a nosotras que somos acosadas en la calle? Sí. Adentro de... Y ¿sabés que te vamos a meter también adentro de una bolsa de esas de consorcio? Así sí. No andás mostrando mucho la ropa y tu forma de vestirte. Y te vamos a dejar un espacio chiquito para ver y otro para respirar. Y bueno, listo. Así vamos a prevenir los abusos, así las violaciones. ¿Qué te parece? Claro. Y si al final nos tiran en una bolsa, lo mismo que nos metas en una bolsa que nos tiran. Bueno, ahí está. Es humor negro esto, ¿no? Es humor negro, verdaderamente no. Los proyectos son, la verdad, que insólitos. Porque no, como si esto pasase solamente en los subtes. Y bueno, con encerrarnos en un vagón a toda junta se terminan los problemas. La verdad es que lo que está acá súper naturalizado y es que están olvidando que nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias es nuestro y es impostergable. El Estado no puede generar propuestas para limitar nuestro tránsito por el espacio público. El Estado tiene que garantizar que nosotras podamos transitar libremente sin ningún tipo de violencia. Absolutamente. En México, por ejemplo, sí hay los subtes, tienen vagones especiales para mujeres. Que la verdad, yo he estado ahí y no se respetan tampoco. ¿Sí? Si no hay un guardia diciéndole al hombre, espere, usted no pasa porque son de mujeres, también termina siendo mixto. Pero o sea, aparte, que es una medida que no tiene sentido, digamos. Esa sensación, generar una sensación de seguridad en la que, porque somos todas mujeres y vamos juntas. Y aparte no esto de que todos los hombres serían los violadores acá. Porque acá, claro, los hombres por un lado, las mujeres por el otro, están pensando que todos los hombres violan, por eso hay que alejarlo de las mujeres. No, la verdad que tenemos una cultura que se llama la cultura de la violación. Lo hablamos siempre. Cuando hay un caso de violación, no es un caso aislado. Tiene todo su trasfondo cultural, ¿no? Hay una cultura que promueve los abusos. Entonces, ¿por qué no nos empezamos a replantear por qué esto sucede? Sí, acá allí se dice que tendrían que hacer un vagón exclusivo para Ocañas. Me parece bien, vamos a meter a todas las Ocañas en el mismo vagón para que viajen juntas, porque total van a estar bien ahí, ¿no? Ella porque no viaja en bondi, ¿te das cuenta? Porque si estuviese en colectivo, claro, la Ocaña no debe viajar en colectivo. Seguramente. Porque no le va a importar, viajen todas juntas, total, así no las acosan en claro, el bondi. Claro, o sea, la idea es, muchachos, empecemos a educarnos. Claro. Y empecemos a respetar a las mujeres. Y ¿sí? Que la gente se meta, si ves un tipo que está apoyando a una mina en el colectivo. Denuncialo, gritale. No es como si nada, claro. Si sos hombre, podés meterte, si sos mujer, podés meterte. Así es, así que no, estamos en contra de las malcriadas, en contra de los vagones y menos si lo hacen fucsia. A ver, menos todavía. Volvemos con lo mismo, ¿no? No me gusta el rosa. Celeste para nene, fucsia para nena. Claro, no me gusta el rosa. Acá, bueno, cambiando de tema, sí. ¿No? A tontas y a locas, esto es así. Esto. Vieron que entre vagones y no vagones entramos en un túnel. Ay, vos me estás hablando del nuevo, de la nueva descripción del modelo económico político. Claro, porque estamos en un túnel, chicos, chicas, querían darle una explicación a esto. Mejor, Laura. Bueno, no sé, yo no lo sé explicar muy bien. A ver qué nos dice, no sé, la que dice que estamos en un túnel, a ver Sábato, si, ¿será? Si lo escuchamos. Lo que fue que cada no lo entiendo qué. A ver más fuerte. Está como perdida. Decilo, Gaby. Lo vamos a empezar a hacer. Bueno, entonces, perdón, ¿cuándo es que se siente que la... Y se siente ¿qué vas a hacer? Uno ve que el, digamos, el que empiezan a tener... Ay, me pone nerviosa. Más, también más este... Buah. Bueno, a ver si la escuchamos en serio. A ver qué dijo. Hilá la frase. A ver, vos explicame una cosita. ¿Qué es lo que querés pensar? ¿Qué es lo que querés decir? Está confundida. Está en el túnel. Vos entendela. Está en el túnel. Entonces, que. No puede. ¿Pero qué túnel? ¿De qué túnel me estás hablando? Bueno, a ver, no sé. A ver si. Es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no? Para graficarlo bien. Ajá. En un túnel. Lo elegimos al túnel. Dijimos, este no. Este yo no lo elegí. Este. Nos metimos. Nos metimos. Pensando que realmente. Por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Sí, lo elegiste. Y resulta que vamos en el túnel y negro. Ay, ¿qué te pasa con negro? Te empiezas a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. del túnel, allá lejos. Pero vos seguís en el túnel. Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, una un alivio, una reactivación, porque estaba con la familia en el túnel. La economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. ¿Y eso cuándo puede darse que se pueda ver en el bolsillo la gente? ¿Cuándo? Yo creo que es cuando definitivamente salgas del túnel. Empecemos con esto, la obra pública ya puesta en la calle, ¿no? Y la contratación de mano de obra, cuando empiecen inversiones que ya están anunciadas, por ejemplo, el viaje a Japón que hicimos. ¿A Japón? Profesor Kokun, sin saber exactamente... Bueno, qué complejo esto, ¿eh? Estamos en un túnel, a ver, ¿qué entendimos de esto? Estamos en un túnel... No sé, primero habló de dos túneles y que hay que elegir uno. ¿Qué hay que elegir? Y el negro lo eligió. Qué es raro que la Michetti elija algo negro. Sí, claro, qué horror. Me llamó la atención que vio negro y se metió. Gaby, qué horror, pero escúchame, no te entendimos mucho. Yo creo que le entendí más cuando estaba que cuando estaba tratando de explicar de verdad. Está muy espiritual. Gise dice que a lo mejor el vagón rosa es para pasar justamente por el túnel, ¿no? Y relacionando una cosa con la otra. Estamos en un túnel que lo eligieron. Qué bueno que lo eligieron, por lo menos al túnel. Está oscuro, tenemos claustrofobia. Qué mal que la estamos pasando. Segundo semestre. Y que después se viene esto, ¿no? Dijo esto de... La luz. Contrataciones, esto de que parece que vamos a tener trabajo. Bueno, qué bajón, sí. Gaby, todo esto. Aparte cuando... Me encanta. A mí me asusta, porque cuando te dice después del túnel vas a ver la luz, yo sé que me voy a morir. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Cómo se llama? Que lo vamos a empezar a hacer. Bueno, entonces, perdón. Pásala. Te perdonamos, Gaby, porque la verdad que lo que dijiste es cualquiera. Quiere decir cualquiera la metáfora del túnel y la situación económica y política del país, la verdad, triste. Bueno, cuestiones se matan de risa de nosotros. Yo creo que terminó la nota y le habrá dicho, vaya a saber a quién de su familia, che, ¿sabés qué dije? Que nuestra situación económica es como un túnel, chicos, me encantó decir eso. Claro, díganlo. Aparte hablé de los negros, te dicen. Y dije que era negro, y nada, y ya está, con eso explicamos todo y la gente, los argentinos entendieron, ¿no? Ay, por suerte las cuestiones de género está todo andando mucho mejor, Lauri. Ay, pero el humor negro, ¿viste? Ahora hay media sanción del Congreso, ¿no es cierto? Para lo que es la ley de violencia integral contra la ley de emergencia. La emergencia nacional. Nacional contra las violencias de género. Y parece que hay media sanción, así que la cosa va un poquito más encaminada. Claro, en realidad esto sucedió ahora, en esta semanita que terminó. Ajá, ¿no? ¿Sí? Parece que el Senado de la Nación aprobó de forma unánime. Con 55 votos afirmativos. Exacto, dio media sanción a la ley de emergencia nacional por violencia de género. Uh-huh. ¿Qué implica esto? Implica que se dispare o se apruebe, mejor dicho, una partida presupuestaria especial. Para, para erradicar, sancionar y todo lo que dice la ley que ya existe a la violencia de género. Porque actualmente, ¿no?, por presupuesto tenemos 4 pesos con 50 por mujer. Por mujer y al año, imagínate, ¿qué haces con 4 pesos con 50 en una situación de violencia de cualquier tipo estemos hablando? Nada. Bueno, esta emergencia a nivel nacional sería por 2 años y por estos 2 años se ampliaría un poco el presupuesto para atender y facilitar una vida libre de violencias a todas las mujeres. Así es. Es importante acá, para nosotras es importante que se apruebe esta ley de emergencia porque también visibiliza que la violencia de género es un problema grave en el país y